Estaba pensando, ¿no? Que es una costumbre fea que tengo. Estaba pensando, y siempre insisto con lo mismo, hasta donde me da el melón. No es que uno tenga necesariamente que transformarse en un pensador, pero estaba pensando en algunos libros y en algunas lecturas. Me regalaron un libro que se titula Del reloj a la flor de loto, Crisis contemporánea y cambio de paradigmas, de Ana María Llamazares, que es una antropóloga. Y digo, hay lecturas que no todos. La bota de potro no es para todos, quiero decir. Hay lecturas más complejas, más tendientes a la abstracción. Y hay otras lecturas que son más lisas, más llanas, que entran más fácilmente. Nicolini Fernanda, ¿estás ahí? Estoy acá, querido Quique. Sí. Y pensaba esto que vos decías, que hay lecturas para determinado momento del día y lugar de la casa también, ¿no? Sí, O sí, afuera, porque sí. digo, ese libro que acabas de mencionar, que debe ser bastante sesudo e interesante, yo me lo llevo a la cama a las 11 de la noche Sí. y a los 5 minutos me imagino que ya no entiendo nada porque la cabeza no me Cla da. esto es, esto Me es. imagino que es un libro que te puedes llevar, por ejemplo, a media mañana a un bar, ¿viste? Te Sí. pedís un buen café, te concentrás con la luz del sol que te Sí. hace leer siempre mejor. Sí. Y eso, como elegir los momentos para leer determinados libros, ¿no? Porque leer, uno puede leer cualquier cosa, por esto Exacto. simplemente es saber cuándo. Sí, uno puede leer cualquier cosa, pero puede no entender cualquier cosa. Ah, No, totalmente. bueno, cuando aparecen palabras como, no sé, la fundamentación del neopositivismo, que fue el último gran esfuerzo de la epistemología por justificar la lógica de la ciencia racionalista. No, ahí salteas el párrafo y seguís al siguiente, al siguiente. Era como estudiabas en la facultad y la mitad de las cosas que no te pasaban. Siga, siga, siga. En algún lugar queda, ¿no? En No, algún lugar. no, pero yo por lo menos lo que hago en ese caso es pararme un poco y hacer una especie de pequeño repaso, que es lo que te permite el libro de última, ¿no? Totalmente. Hacer un pequeño repaso, porque no es que alguien te lo está leyendo y sigue viaje. Tal Vos cual. Sí, podés parar. subrayás, buscas en otro lado, buscas referencias, o quizás Claro. esos libros suelen tener atrás las fuentes, Sí. entonces por ahí si hay un tema que no entendiste demasiado, pero te interesa, puedes saber de dónde salió Sí. y ir a otro libro que hable de eso. Digamos que Son esas redes que se arman de lecturas, ¿no? está en otro extremo de lo que significa el entretenimiento. Esto es casi, leer esto es casi como estudiar. Exacto, tal Claro, cual. claro. Pero bueno, así que yo vengo a hacer la parte del entretenimiento. Pero la literatura igual es un No, entretenimiento que pero exige. vos tenés a tu cargo una publicación. Sí. Y entonces vos también vas determinando hasta dónde se llega con la complejidad del vocabulario. Totalmente, totalmente. No, o sea, también tenés que pensar en los lectores y a quién está dirigido. Sí, Entonces, claro. bueno, hay cosas que uno da por sentado porque son libros técnicos Sí. dirigidos a personas que ya tienen un background para entender todo eso. Ok. Y hay otros que no. Por suerte, yo creo que la literatura es como, lee el que cae, al que le cae el libro lo puede leer y lo puede entender. Sí. Y me parece porque la literatura además va como une esto, como lo cognitivo y el Sí, saber con la sí. emoción, con lo que te genera leer un Claro, libro y claro, recrear escenas y demás, que es lo que claro. te genera la Ahora, imaginación. se me ocurre que lo peor que puede hacer un escritor es tratar de ir condicionando su mensaje en función de que lo lea determinada gente. Sí, pero bueno, es una discusión también, ¿Sí? porque bueno, también son elecciones de autores, ¿no? O sea, acá nos vamos a poner sesudos nosotros. Sí. Pero bueno, hay autores difíciles, Sí. uno a veces piensa, bueno, Saer, ¿no? Que Sí. es un autor maravilloso, pero es un autor que le exige al lector. Claro. Entonces, yo no creo que Saer dijera, no quiero que me lean todos, pero inevitablemente su literatura hace un recorte Ajá, porque necesita ajá. un lector atento, un Sí. lector que pueda apreciar todo su trabajo con la lengua y demás. Así Sí. que también como dijimos que hay libros para leer en determinados momentos y lugares de la casa, hay autores para determinados lectores, Claro, ¿no? ok, Pero sí, bueno, eso me queda esos son los claro, sí. recorridos personales. No, está bien, está bien, está bien. ¿Y vos aquí solés recomendar algunas lecturas que tengan a la que tengan acceso mucha gente? No, Mira, justo. no te pones cerrada y exquisita. No, yo recomiendo lo que me gustó a mí, eso es totalmente arbitrario. Ah, ok, ok. Sí, no, está bien. ¿Cómo se puede recomendar algo que a uno no le gustó? Claro, claro, es está bien. Es como que preparo una comida que a mí no me gusta, no. Si yo cocino, sí. Lo que me gusta a mí. Sí, uno de los columnistas de este programa es Julio Villarroel, que insiste en que, bueno, es columnista y presenta música, pero él insiste en decir, voy a hablar de lo que me gustó. Exacto. No, no es lo que tenés que escuchar o lo que tenés que leer. Te cuento lo que me gustó, vos después, vos ve. Me encanta, ese es el concepto. Claro, como contarle la experiencia de placer y querer que otro también lo disfrute como vos. Está bien. ¿Y lo de hoy, bueno, qué se te ocurrió? Y aquí vengo con una autora que se llama Sara Gallardo, no sé si la tenés en tu radar. No. Es una escritora maravillosa que estuvo muy oculta durante bastante tiempo, hasta que a principios de los 2000 se reeditó su obra. Ajá. La reeditó MC en un libro que compilaba toda su narrativa breve. Sí. Y se cumplieron este año 30 años de su muerte. Ella murió en el 88, muy joven. Ajá. 31, así que murió a los 57 años, muy joven. Mm. Y este año, como excusa del aniversario, por suerte, hubo una reedición de su primera novela, que se llama Enero, que es la que te voy a hablar. Sí. Y de otro libro que recopila su trabajo como periodista. Porque Sara Gallardo, además de ser escritora, fue periodista y específicamente columnista muchos años del diario La Nación, de la revista Claudia y de la editorial Atlántida. Mira, sí. Pero vamos por partes. Vamos. Primero, Sara Gallardo tiene un apellido de calle, ¿no? Gallardo es un calle. Sí. Pero su segundo apellido es Drago Mitre. Así que te imaginarás su linaje. Sí. Ella nació en una familia de la oligarquía, patricia. Sí. Y creció leyendo mucho a los autores de la generación del 80, a los autores fundacionales, de algún modo que se mezclaba, ¿no? Los autores, un Sarmiento, que fue político, escritor, docente, bueno, ella leyó a toda esa literatura y se formó con esos libros, pero también porque eran autores que estaban vinculados con su propia historia familiar. Claro. Sus apellidos, sí, ¿no? Sí, ella sí. Supongo que debe haber leído a Mitre como historiador. Claro. Y lo interesante es que su familia compra un campo en Chascomús y ellos se van a vivir al campo. Entonces ella también ahí tiene como la experiencia personal de estos hombres de estancia. Claro. De los que ella había escuchado tanto hablar, ¿no? Sí, sí, como de esta oligarquía terrateniente. Ajá. Y cuando tiene 23 años, esta novela que se llama Enero, que fue una primera novela súper elogiada, y lo maravilloso es que Sara Gallardo recrea el universo de la estancia, que ella conoce tanto por su historia familiar y por su experiencia, pero lo que hace es como si esa generación del 80 la trajera a pleno siglo XX, y reproduce los vínculos que se establecen en una estancia, que son como un pequeño feudo, feudo, exacto, donde están los patrones de la estancia y después están los puesteros. Sí, ok, sí. Además que ella tiene una maestría en la descripción de la naturaleza, de Victoria Ocampo decía que era la persona que mejor sabía describir las plantas y los animales, que es todo un elogio, porque no es fácil describir paisajes, plantas, animales. Además de ella, al pertenecer a esa clase, era implacable con esa clase, cuando existía. No les tenía ningún tipo de reparo al mostrar los vínculos que se establecían entre los que tenían el poder y sus vasallos, porque eran vasallos, sí. Los peones eran tratados así. Sí. Y lo interesante es que en Enero el punto de vista es desde la hija de un puestero, un adolescente que se llama Nefer y que queda embarazada después de una violación a 16 años. Ah, mira. Entonces, toda la primera parte del libro es como un viaje íntimo de Nefer en su propia cabeza, pensando qué va a hacer con todo eso, mientras alrededor la vida de la estancia sigue funcionando. O sea que Gallardo se desclasa y pasa a meterse adentro del rancho de los vasallos. Totalmente, pero aún así hace entrar a los que eran de su clase. Ajá. Y a partir de sutilezas, de modos de hablar, de pequeñas escenas, ella te muestra perfectamente cómo están establecidas esas relaciones de dominación. Sí, ¿no? Sí. Hay una escena que a mí me fascina, que es que Nefer va a la casa principal porque la patrona es su madrina, ¿no? Ajá. Y como fue su cumpleaños, la patrona le va a dar un regalo. Entonces la patrona le da el regalo a Nefer y Nefer no lo abre porque su madre le enseñó que le tiene que gustar cualquier cosa que venga de los patrones, no importa qué sea. Claro. Entonces no hace falta abrirlo. Sí. Y sin embargo, la patrona, como quiere ver la reacción de esa pequeña que está a su cuidado, le ordena. De algún modo le pertenece, no, se lo saca de las manos, lo abre ella. Ah, lo abre ella. Lo abre ella y después lo vuelve a poner todo abollado y lo trata de armar de nuevo, ¿entendés? O sea, hasta en eso es dueña. Sí. De ver las emociones de los otros es dueña. Listo, la patrona, listo, ¿no? Listo, sí, y sí. Y esa sí. pequeña escena es maravillosa. Sí. Y además también hay como una relectura. Ella escribe esta novela en el 58, que Sara Gallardo se acababa de casar con Pico Estrada. Después se separa de él y se casa con Héctor Murena, que fue su gran amor. Uy, qué pedazo de autor, qué pedazo de autor. Tremendo. Sí, tremendo. Tremendo, y ella estuvo, nada, fue como una pareja así como muy, muy, muy unida, y él se murió muy joven también. Sí. Bueno, la cuestión es que ella escribe esta novela mientras se acaba de casar con Pico Estrada, bueno, tiene un montón de elogios, y es del 58, pero en esta novela se tematiza el aborto, y de hecho se dice el aborto, se dice la palabra aborto, entonces... Si uno hace una relectura ahora, tiene una actualidad esta novela. Ajá, entiendo, increíble. Entiendo. Porque además la propia Néstor tiene como un montón de pensamientos encontrados sobre el aborto, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Porque no es consciente que soy violada. Y tiene una frase maravillosa que dice, si yo hago un aborto, me lleva a la policía. Ajá. Pero la patrona quiere que aborte o no quiere que aborte. Y termina diciendo, bueno, al final los patrones y la policía piensan parecido. Claro, Y ahí también es como, cuando digo es implacable. Sí. Bueno, esa novela es divina, yo la recomiendo, la reeditó una pequeña editorial que se llama Fiordo. Y me parece que es una buena entrada para una autora, Sara Gallardo, que no está tan leída y sin embargo lo merece porque es maravillosa. Okay. Y en tándem hay otro libro que se llama Los Oficios, que editó Editorial de Excursiones, también es una editorial independiente, que reúne todos sus artículos periodísticos y sus crónicas. Ah, okay. Y lo maravilloso también es hacer artículos periodísticos que también, como te contaba recién, que ella hace como un trabajo inverso, ¿no? De desplazarse, como decía vos. Sí. Ella escribe para La Nación, pero escribe lo que se le canta. Imagínate que era época de dictadura. No te digo que escribía nada revolucionario. Sí. Pero era muy transgresora en su escritura y tenía una mirada siempre como muy particular sobre todo. Sí. Y termina escribiendo ya después en Democracia, escribe sobre el triunfo de Maradona con el Napoli, escribe de Marcelo Mastroianni, qué maravilla. Escribe de... Ella, en ese momento ya había muerto Morena y se va a vivir a Barcelona, después a Italia, después a Suiza, y escribe desde allá. Y también esa mirada implacable que ella tuvo con su clase para su literatura, la tiene con la clase alta y la clase pudiente y el progresismo europeo, que es muy divertido su mirada sobre ellos. Así que también lo recomiendo, es que es una buena manera como de ir leyendo ambos libros a la par y armarse como una idea de una voz muy singular y que vale la pena como recuperar en estos tiempos. Gracias, nenita. Gracias a ti por el espacio, como siempre. Bueno, sí, acá recibí que me enviaste un pedacito de texto que... Exacto, es el comienzo de enero. Ya la voy a leer. Genial, me encanta. Beso grande. Bueno, abrazo grande. Chau. La escuchaste a Fernanda Nicolini aquí en El Desconcierto.